Si hoy no tengo ni suerte y no puedo recordar, si fue doloroso o fue temporal, el caso es que me he quedado creyendo que no es verdad. La chica del tiempo anuncia hoy tempestad. La lluvia está cayendo, empieza a chorrear. El agua sucia del tejado, que asusta a la gente que quiere pasar. Y no sé si es mi mala suerte, no trato de pensar. Tú trataste de alterar el tiempo en un sucio plan y pensaste que sería fácil. Es tu turno en un baño atascado. No hay color, es verdad, demasiado fácil. En el sol de noviembre yo me suelo enfriar, mientras ordeno algunas cosas difíciles de nombrar. Y lo ruin de las falsas vidas, gente de poca moralidad, la cara sucia del fango que no puedes maquillar, la cara sucia del charco que no puedes reflejar, tu alma sucia de fango no es como para alardear, no es como para alardear. Era una oscura mañana, eran los últimos días de tu mezquindad. Ya lo sabrás, nunca pensaste que alguien te lo iba a contar, hasta llegar a rozar la eterna inmortalidad. Hasta llegar a rozar la eterna inmortalidad. No lo pude evitar, traté en vano de recordar, recordar algo recordable, recordar para olvidar. Recordar algo recordable, recordar para olvidar. Recordar algo recordable, recordar para olvidar. Y he llamado otra vez para que quiten esa puta antena y quedarme como Dios y no volver a verla. Y no volver a verla. Confiar en mi puta suerte, confiar en mi puta suerte, confiar en mi puta suerte. si hoy no tengo ni suerte y no puedo recordar, si fue doloroso o fue temporal.